No, hubo momentos en ese muy disco chéveres. Que casi me pongo a llorar. Ah, tú también, ya lo escuchaste. Sí. Completico. Y hay referencias, por ejemplo, hay una canción con Luis Alberto Spinetta. Hay referencias a los Beatles con Revolution No. 9. Revolution No. 9. Uf, Rock ese momento también Star. Es muy bonito. Sí, claro. Buen disco. Sí, ese disco es bien bonito y le da alegría. ¡Dale alegría a mi corazón! Entonces queremos que usted nos diga hoy qué canción alegra su corazón. Y si alegra su corazón, la ponemos en la programación. Está muy bien, Alejo. Perfecto. Estas son Mañanas de la X con los muy buenos días. Now this one reaching out to all the lovers who might never stop inspiring. Aplican términos y condiciones. Y es en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Están listas las fechas de Oasi? Ya. Sí. ¿Cuál es la tuya? No, yo voy para Londres si Dios quiere y me da salud. Hoy, Alejandro. Sí. ¿Ya has practicado tu inglés británico? El acento. Voy a trabajar, voy a practicar mi cockney. Hello. Ya están listas las fechas internacionales. La revista New Musical Express de Gran Bretaña ha anunciado ya las fechas que se van a anunciar oficialmente la semana que viene. Ah, ok, sí va a haber. Habrá conciertos en Toronto, en Canadá, en Chicago, en East Rutherford, en New Jersey, en Boston, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Seúl, en Tokio, en Melbourne, en Sydney, en Australia, en Sao Paulo, en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina. ¡Ay! Alejandro. Bueno. Ahí están las fechas para que vayamos todos a Oasi. Sí, claro. ¿A cuál vamos? ¿A México, a Chile o a Argentina? No, podemos ir. ¿A cuál? Estoy entre México y Argentina. Está bien, vamos. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, sería muy chévere. Eso. Sería muy chévere ir a Argentina a ver. La X. En Argentina. Pónganos así. Exacto. Pónganos así. Ojalá se hiciera realidad. La X presenta. Pónganos así. Durante un año dimos lora. Y ahorita nos largamos. Sí, que nos lleven. No, además que si es consecuente que sea Argentina y que sea así el paseo. Pónganos así. Porque así es como sale de ahí. Es correcto. Ahí está entonces, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, Sydney, Melbourne, Tokio, Seúl, México, Los Ángeles, Boston, New Jersey, Chicago y Toronto. ¿Cómo? Esas son las fechas que dice New Musical Express en la mañana de hoy, publicó. Tarde británica, que se van a anunciar la próxima semana. Bueno, entonces lo que había en ese Excel sí resultó ser verdad. Yo, ustedes saben que yo no llego con malas fuentes. A veces me descacho, pero es por minutos, por horas. Ya. Pero no con la información. Trato de ser lo más fiel posible. Alejandro, para que tengo nos oigan y nos crean. Después de verlos, donde los vas a ver, ¿te pegarías otro paseo para volver? Por supuesto que sí. Ok, perfecto. Siempre y cuando sea con la X más música. Me la X más música. Compromiso. Se va para Argentina a ver a Oasi. Sería tremendo, los 31 años de la emisora. Comiendo los 31 años con Noel y con Liam. Hasta su mañana. Pongamos Oasi porque bueno, ¿qué más? Está ¿qué bien. Quiere? ¿Qué ponemos? Yo, ¿qué será? Yo, a mí me gustaría mucho Stand By Me, por ejemplo. Está bien. A ver. Stand vamos. By Me. Por ejemplo. Vamos. Hey, a million threw it up on Sunday. Póngalo así. Ya, María. Bueno, va así. Ahí estaba Franz Ferdinand con Take Me Out en las mañanas de la X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol, The Black Keys. En un mundo distinto, del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año, boletas en eTicket.co. ¿Cuál es tu teoría conspirativa favorita o aquella teoría conspirativa que tú consideras que es más cercana a tus creencias y que por lo tanto podría ser posible así sea descabellada? Alejandro, ¿cómo me preguntas esto? Tengo tantas. Yo siento que si nos oyen. Que nos oyen en los celulares. Sí. Y que por eso sale cuando nosotros decimos, ay, tengo unas ganas de huevitos. Fum, fum, fum, fum, fum, fum. Sí, Andrés me está diciendo que tenía hambre. ¿Ya va a saciar el hambre? Estoy pensando en eso. Estoy pensando qué pedir. Está en un balance entre harinas, no harinas, proteína. Ok. ¿Y cómo le ha ido con eso? ¿Cómo le ha ido con el balance? De las conspiraciones a los balances rápidamente en Mañanas de la X. Bien, ha sido duro, pero estoy juicioso. Se puede, todo es cuestión de... ¿Voluntad? Sí, nada que hacer, pero se puede. Voy bien. Yo ayer me comí un... Yo tengo un problema con las harinas. ¿Es que son ricas? ¿O no te gustan? Yo no... A mí no me gustan casi. Ay, Alejandro. ¿Y entonces qué pasó entonces, ayer? Entonces ayer me sirvieron un buñuelito. Ay, bendito sea siempre. Es que se viene. Sí, un buñuelo redondo y bronceado, muy bronceado. ¿Estaba fresquito? Estaba muy fresco, no, estaba esponjosito y delicioso. Pero yo no soy capaz de comerme un buñuelo entero. Yo le pego como dos pellizquitos y ya. Hay tres tipos de tamaño del buñuelo. El grande, que debe ser el sol, el que te dieron. Está el medianito. Que uno el Teletubby. Exacto. Ajá. Está el mediano, que uno se puede comer hasta cuatro. Ajá. Y el pequeñito, que uno se come la bolsa de 10. Claro. La bolsita de 10 buñuelos es muy rica. Ah, porque no sacia. Cuando menos piensa, está usted inflado hasta más no poder, ¿no? Eso sí es verdad. Eso es lo que pasa con las harinas. Eso pasa. Que a los 3 minutos, ¡puf! Exactamente. Bueno, pues volvamos a las conspiraciones. Diana cree que nos oyen. Sí, nos oyen y todo lo que decimos se convierte después en publicidad que nos llega para mandarnos a la compra. Claro. Tú, Alejo. Mi teoría conspirativa favorita. Que te siguen los rusos. mi teoría conspirativa favorita es esa de, ¿cómo es que se llama? Es que el foro de Sao Paulo es que llama. Ajá. ¿Han oído hablar de eso? ¿Qué es este señor? George Soros. Sí. Sí. Esa es mi teoría conspirativa favorita, que hay un plan de algún poderoso para ideologizarnos. Como un gran hermano. Claro. Sí, que... 1984. Que tras bambalinas hay alguien dictando... Todo. Para dónde van las cosas. Que, por ejemplo, todo el tema de que la gente... Esta es una teoría súper conspirativa. A ver. De que la gente no quiere tener hijos. Que dice que no, que es que yo no quiero tener hijos. Que porque para qué traer hijos al mundo, que yo no sé qué. Eso nos lo han inoculado en el mindset. Inception. Para reducir... la población de la humanidad. Sí, Alejandro, ¿será? Esa es mi teoría conspirativa, yo digo. Pero es una... La gente cree que le está haciendo un bien a la humanidad, pero que en realidad hay un poder detrás, un mago de Oz que dijo, hagámosle creer a la gente que dejando de tener hijos va a mejorar la humanidad y que va para que de esa manera seamos más poquitos y nos toque más plata a nosotros. Puede ser, claro. ¿Pero es como un grupo de personas, como una logia? O yo pensaría que sí, hay una logia ahí liderada por George Soros y luego por Beyoncé y los Illuminati. Claro, los Illuminati. Lejos. Oye. ¿Usted tiene alguna teoría conspirativa, Andrés? Sí, los reptilianos. Ah, sí, tú has hablado de eso, no puede ser, Andrés Felipe, es yo en serio. No solo he hablado, sino que he visto. ¿Es en serio? Sí, ¿tú que crees parpadean perpendicularmente? Claro que no, obvio no. Bueno, como la batalla final. Exacto. Sí, Diana, que se come a las ratas. Ahí están afuera. Claro que no. Ahí está afuera. No sé, cada quien. ¿Y tú por qué preguntas? Pregunto porque hay un contenido que tenemos en el plan que está relacionado con teorías conspirativas alrededor de la música, puntualmente. La música como esta fuente inagotable de teorías conspirativas, sí, la recopiló el blog Sopitas, propiedad de nuestro querido amigo mexicano Francisco Alanís. ¿Cuáles son las 10 teorías conspirativas más populares en la música? Arranquemos con Stevie Wonder. Durante muchos años hay gente que insinúa que finge su ceguera para generar empatía y tener apoyo. Algo que supuestamente quedó al descubierto en varias ocasiones donde lo vieron tomar fotos con una cámara. No es cierto, no puede ser. La última vez le fue a dar la manito a una artista y la artista siguió derecho y no lo vio y él quedó con la mano extendida. Bueno, entonces, primera, segunda. Ahí está. La ceguera de Stevie entonces es fingida, primera gran teoría conspirativa de la música. ¿Cuál es la otra? Jay-Z y Beyoncé, la que usted decía, siendo Illuminati. Cualquier teoría conspirativa que se respete tiene que incluir esta, el culto que busca dominar el mundo y al cual dicen pertenecen varias personalidades de la música, entre ellas Lady Gaga, Jay-Z y Beyoncé. Supuestamente ponen símbolos Illuminati en sus videoclips, pero específicamente esta pareja los han señalado de pertenecer a esta logia que quiere dominar el mundo. La otra, Paul McCartney y su muerte, esta es muy conocida y ha sido inclusive documentada y detallada. Hay quienes en redes sociales y en YouTube han armado series casi que documentales en donde comprueban supuestamente la muerte de Paul McCartney en un accidente automovilístico en los años 60 y que por eso tuvo que ser reemplazado. Quien vemos hoy girando, pues supuestamente es otra persona. Mira. La otra es sobre Lady Gaga y su identidad sexual. Muchos seguramente recuerdan que por allá en 2009 se rumoraba que Lady Gaga era hermafrodita, que luego la cantante supuestamente confirmaría que no era así, que su identidad sexual era otra. Durante un concierto aseguró que tenía ambos órganos. Bueno, ha salido mucho de este tema. Gaga solo lo dijo como uno de los comentarios extravagantes que daba inicios de su carrera, pero los medios de comunicación se encargaron de difundir la noticia y la cantante nunca se quitó ese rumor de encima, ni se ha preocupado por hacerlo, pero eso siguió andando. Hay otra que me parece muy interesante, y esta sí no la conocía, y es que Hayley Williams, la cantante de Paramore, es sobrina de Dave Mustaine. Esa sería muy chévere. Esto salió hace unos años. Este rumor empezó a correr. La cantante de Paramore y Dave Mustaine son parientes cercanos, tío y sobrina respectivamente. Sin embargo, en enero de 2016 el músico desmintió esto. Cobró tanta fuerza que le tocó salir a Mustaine. El tío Dave. Exacto, ¿viste? Decir que no era. Nunca he oído hablar de Hayley Williams. Puede que esté en el parentesco, pero no sé quién es ella, dijo el entonces tan tierno músico. Tres, Sam Smith y Adele son la misma persona. No puede ser, ¿en serio? Buena, esa sí es buena, ya es muy buena. Ya está buena. Hubo una época en donde Sam Smith y Adele no solo compartían características físicas, sino también la misma capacidad vocal para alcanzar ciertas notas. En algún punto muchas personas comenzaron a bromear que cuando Adele estaba de gira, Sam Smith no daba señales de vida y viceversa. Ok. Dos, bueno. Avril Lavigne, siendo reemplazada por otra persona, también esa una también de las más conocidas. Sí. Y tres, Juan Gabriel está vivo. En una isla. En una isla. Ay, ojalá fuera así. Juan Gabriel está vivo detrás de un árbol de cocos. Sí, mira, con un sombrerito. De una palma de cocos con un... con un sombrerito mirándote. Y él nos mira, nos oye, ¿viste? Diciendo, dime cuándo tú vas a volver. Alejandro. Estas son Mañanas de la X. Ahí están nuestras teorías conspirativas favoritas en el mundo de la música y en el mundo en general, en Mañanas de la X, y como canciones para alegrar el corazón. Tengo una canción de Bob Marley que pidieron. Ah, muy bien. Uy, ok. Esta es para Juan Pablo. Y es una mañana caribeña. Canciones que alegran el corazón. Esa para nuestro amigo Juan Pablo Parta Riel. La canción se llama Trench Town Rock, Bob Marley. Si usted tiene una canción que alegre su corazón, puede enviárnosla y nosotros la ponemos hoy en las mañanas a @la_x_más_música en Threads, en Instagram o en Twitter. Así que estamos pendientes de sus canciones que alegran su corazón aquí en las Mañanas de la X. En Acústicatronics, el iPhone 15 de 128 GB te espera con un superprecio. No te lo pierdas. Acústicatronics presentan la siguiente sección en la X. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ha pasado con el caso de Diddy, Puff Daddy, quien está bajo arresto en la misma prisión donde tienen encarcelado a R. Kelly. Varias cosas han sucedido en las últimas 24 horas y una de ellas es que su detractor más grande, el rapero Curtis Jackson, más conocido como 50 Cent, anunció que va a presentar un caso contundente de manera documental a través de la plataforma Netflix en contra de Diddy. Sí, va a ser un documental. Dijo, esta es una historia con un impacto humano significativo, es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora. Esto dijo 50 Cent y la productora Alexandra Templeton con un comunicado en Variety. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y de presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura. Él va a ser productor ejecutivo, Alejo, a través de su compañía G-Unit Film y Television. También estará como productor ejecutivo de la mano de Stapleton y va a contar entonces la historia de Combs y cómo lo van a separar del hip hop para que no los relacionen. ¿Vieron las foticos que publicó TMZ de las fiestas? Tengo sí, miedo. Sí. Ya va, las voy a mandar para que las veas. Está Leonardo DiCaprio, está Q-Tip The Abstract de A Tribe Called Quest. Es que hay mucha champaña, hay mucha desnudez ahí. Es que hace calor. Sí, hacía calor en esas fiestas. Un poquito de calorcito. Ya sí. Aston Kutcher también estaba por ahí. Sí, estaba. Oígame, en los lugares. Estaba. Hay una... no, me pregunto qué querrá 50 Cent. Porque es que está todo no le creo nada, no le creo ese pitch, ese discurso de que es un tema humano y que yo no sé qué va. Pero tú no te acuerdas que iniciando año él dijo que iba a cambiar su vida, iba a ser un nuevo 50 Cent, está haciendo nadie dieta, cambia, ejercicio. Volvamos a nuestra premisa, nadie cambia. Y ahora sacó novela, el hombre está, entre comillas, juicioso. Ah. Porque no, pues que esté juicioso es una cosa, pero ¿qué es lo que quiere 50 Cent? Plata, Alejandro. Lo que todos quieren. Plata. Dinero. Bueno. Dinero. Entonces tal vez por ese lado de buscar la verdad va a ganar más dinero y pues reafirma que es un nuevo 50 Cent. Bueno, la otra noticia importante alrededor del tema de Diddy y de el caso en su contra es que su abogado salió a defenderlo diciendo... Que el hombre compra el por mayor, que cuál es el problema, ¿viste? Que él compra el aceite Johnson. Yo puedo defenderlo. Que lo compró en Costco. Yo lo puedo defender, yo les dije, es que estaba barato, y dijeron, para ti mayorista. Sí, el hombre dijo, no, los norteamericanos compramos en Costco cosas al por mayor. Ok. Costco, para quienes no saben, pues es un lo que es el equivalente a un Price Mart acá. Sí, tú compras en grandes cantidades, que es para mayoristas que surten sus propios locales, entonces sale más barato, claro, y él necesita ahorrar, economizar. El abogado de Diddy dijo ayer, no, pero es que mi hombre fue a Costco y compró al por mayor. Claro. Ya, compró aceite Johnson para 10 años. Lo importante para la piel. Que no se le acabe, le daba miedo que se acabara, y dijo, ¿por qué no? Baby oil. ¿Ustedes han comprado algo así por mayoría porque está barato? Vaselina. Sí. Así no lo necesiten. Dice, no, hay que aprovechar porque en algún momento se va a usar. No. Fíjate que yo soy tan malo para hacer compras en esos lugares. Es decir, no compras. Días merqué y cometí el gran error que no se puede cometer, no importa dónde se vaya a mercar, al por mayor o en galería o en... Con hambre. Sí. ¡Ay, Alejandro! Fui a mercar con hambre. Es que uno cae en ese hoyo negro y compra cosas. Sí, no es buena idea. Y después llega a la casa y dice, o se le vencen las cosas. No, al otro día tú dices, ¿por qué compré esto? Compré cupcakes. ¡Ay, a ti que no te gusta la harina! No, yo no soy... Pero la crema encima... Sí. ¿Y cómo todo vas lo que con sea eso? Dulcecito. Así ¿con Dios. Qué? Con la ya me los comí todos. Sí, no, pues yo sí no voy a dejar que se dañen. Muy bien. No. No importa. Lo que pasa es que después de eso toca hacer por lo menos unas 400 planchitas. Uy, sí. Remito sí, media hora. Son mañanas de la X. Están entonces en nuestra sección informativa de la mañana de hoy. ¿Qué ha pasado con Puff Daddy, P. Diddy, Diddy? Con el iPhone 15 de 7. Esta mojo de Lady en las mañanas de la X103.9 FM. Sí, señor, este mes en SmartFit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito, paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co, inscríbete y actívate ya. ¿Qué canción alegra su corazón? ¿Quién pide esta canción, Andrés? Esta canción la pidió Laura, que nos escucha siempre, está en Europa y dice esta... Ah. Es una de las que más alegra mi corazón y mi vida. Bueno, saludos a Laura. Muchísimas gracias por oírnos en Europa. La gente que nos oye en Grecia también. Un abrazo muy grande, donde sea que se encuentren. Ok. Muchas gracias por oírnos desde Míkonos o desde, ¿perdón? No sé, desde las lujosas costas griegas. Tienen buen gusto, por eso viven ahí, por eso nos oyen. Claro. Es cierto. Obviamente. Sí, claro. como tu amigo. ¿Cuál? El insoportable. La Seychelles. Ah. Qué horror. Estas son mañanas en la X-103.9. Bueno, ¿qué más? Cositas varias. Bueno, pero primero, canciones que nos alegran el corazón. ¿Quién más ha pedido? Mire, voy a saludar a Giselle Rodríguez, que escribió, fue de las primeras que escribió esta mañana y pidió esto de Daft Punk. Dice que One More Time es la canción que alegra su corazón. One more time.